Hola, mi nombre es María. Me llamo María. Soy profesora. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy Juan. Mi nombre es Juan. ¿De dónde eres, Juan? Soy de España, de Madrid. ¿Dónde vives? Vivo en el centro, cerca de la Puerta del Sol. Encantada de conocerte, Juan. Lo mismo digo, María. María es la profesora. Juan es el alumno. Él es de Madrid y vive en el centro.